Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz jueves 24 de agosto del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de Noticias Cultura al Día. En los controles nos acompaña Luis Yerloyo. Les habla Lisne Ramos y también lo acompaña junto al equipo de prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Ministerio Público investigará delitos cambiarios realizados en la gestión de Ortega Díaz. En defensa de la patria, pueblo y FAN, preparados para iniciar ejercicio cívico-militar Soberanía Bolivariana 2017. En el próximo año escolar, estudiantes tendrán novedades en su plan de estudio. Cultura. Recreación cultural este viernes regresa la ruta nocturna en el casco histórico de la ciudad capital. Galería de Arte Nacional recibirá este sábado a la agrupación y punto ensamble. Fiesta animalista llegará este sábado a la estación del metro Palo Verde. Regionales. En su primera edición, Occidente celebrará Festival Nacional de Coros Polifónicos. Cultura al Día. Este miércoles, el fiscal general de la República, Tarek William Saad, confirmó que darán continuidad a la investigación sobre los casos de corrupción enterrados en el Ministerio Público durante la gestión de la exfiscal prófuga Luisa Ortega Díaz. Tienen que ver con casos que estuvieron aquí sepultados, que no hubo acción penal de ningún tipo, y lo voy a demostrar con cifras, vinculado a temas sumamente graves para la República, como por ejemplo casos vinculados a corrupción, Sencoe, Cadivi, casos vinculados a drogas, entre otros. Y esto, por supuesto, lo hemos logrado con el aporte incondicional de funcionarios de este Ministerio Público, que no todos pertenecían al cartel, a la mafia de extorsión que lideraba la exfiscal general de la República, que ustedes saben está muy comprometida con cada una de las cosas que aquí se han ido descubriendo durante los casi 10 años de demolición a la cual ella se dedicó prácticamente en contra de esta institución. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este jueves inició en el territorio nacional las preparaciones para dar inicio al ejercicio cívico-militar Soberanía Bolivariana 2017, que se desarrollará este sábado 26 y domingo 27 de agosto. 12:05. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. A partir del 2 de octubre, fecha en la que se espera comience el año escolar 2017-2018, para los estudiantes de educación media general, se pondrá en funcionamiento un plan de estudio adecuado a las nuevas exigencias de la nación, informó este miércoles el ministro para la Educación, Elías Jagua. Asimismo, anunció que próximamente serán entregados más de 3 millones de morrales, los cuales serán distribuidos de manera gratuita en escuelas públicas. Igualmente queremos señalar que frente al inicio del año escolar, la familia venezolana tiene que saber que no está sola. Frente a un nuevo ataque especulativo, frente a una nueva agresión contra el ingreso familiar que se pretende hacer desde la comercialización de los uniformes y de los útiles escolares. Queremos anunciar en este sentido que nosotros ya tenemos en disposición 3 millones de morrales que serán distribuidos a igual número de estudiantes en todo el país, de manera gratuita a través de los centros educativos. Estos morrales contienen la colección bicentenaria, estamos reproduciendo más de 7 millones de textos de la educación bicentenaria, más una libreta, el juego de GB. geometría, lápiz, bordador, gomas. Cultura. Para este viernes 25 de agosto instalará en el casco histórico de Caracas la Ruta Nocturna, espacio de recreación cultural para jóvenes y adultos. En esta ocasión incrementarán el número de stands dispuestos a ofrecer variedad gastronómica y bebidas artesanales. Asimismo, tendrá un espacio dedicado al público cinéfilo, que tendrá la oportunidad de disfrutar diversas producciones al aire libre. La cita es para este viernes a partir de las 5 de la tarde. 12:07. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Con una nueva propuesta, la agrupación y Punto Ensamble llenará de buena música la Galería de Arte Nacional, ubicada en Bellas Artes. El público asistente podrá disfrutar de música venezolana, temas tradicionales y experimentales, aires de jazz y fusiones de temas propios y populares. La presentación se llevará a cabo este sábado 26 de agosto a las 3 de la tarde con entrada libre. El canto de las olas invitan a... Generando información, Cultura al Día. 12:08, a partir de las 9 de la mañana, en la estación Palo Verde del Metro de Caracas, realizarán la fiesta animalista, donde brindarán atención médica veterinaria para sus animales de compañía y comunitarios de manera gratuita. En la jornada de atención integral tendrán la oportunidad de disfrutar de consulta veterinaria, vacunación antirrábica, desparasitación, adopciones, limpieza de oídos, corte de uñas y baños garrapaticidas. 12:09. Regionales. En aras de continuar apoyando iniciativas que promuevan la desconcentración, movilización y organización del poder cultural para su pleno desarrollo regional, la Fundación Compañía Nacional de Música impulsa el Festival Nacional Vocal Corofonía 2017. La actividad se llevará a cabo del viernes 25 al domingo 27 de agosto en el Estado Falcón. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, le damos la más cordial bienvenida al maestro Juan Pérez, músico y compositor. Estará compartiendo con nosotros aquí en Cultura al Día sobre los talleres permanentes que está dictando en PDVSA La Estancia, también el otro taller de Cuatro y Bandola en el INCES, enmarcado en el proyecto con las comunidades. Bienvenido a esta su casa, querido amigo y maestro Juan Pérez. Hola, Lizeth, ¿cómo estás? Un saludo y un abrazo a todos los radioescuchas, pues, y bueno, muy alegre de escucharte nuevamente, esa hermosa voz. Muchísimas gracias, maestro. Radio. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Bueno, hoy queremos enterarnos cómo está ahorita esta programación de talleres que usted está dictando en PDVSA La Estancia y en el INCES. Bueno, mira, de principio voy a hablarte de PDVSA La Estancia, pues que estuvo un poco ausente los talleres por razones internas, pues allí, y ya a partir de mayo se retomaron nuevamente lo que son las clases de cuatro. Eran unas clases de cuatro que se venían dando, estuvieron paradas 2 años y ya las retomamos nuevamente. Comenzaron en mayo de este año. Es una clase que se imparte todos los martes en horarios comprendidos entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Entonces, quien quiera asistir, puede asistir de 11 a 12 o de 12 a 1. Con una hora de clase consideramos que es suficiente, una hora y media. Y si alguien quiere, pues también quedarse practicando, bueno, ahí están los jardines y los espacios bien amplios y bien hermosos de ahí de PDVSA La Estancia, donde se puede practicar. Es una clase que se ha tornado de instrumentos de cuerda, básicamente. Comenzó como una clase de cuatro, pero han ido alumnos de bandola, pues que entonces también hemos empezado el proceso de enseñarle la bandola. Hay incluso alumnos que van a ver maracas, hay un grupo bien importante de personas de la tercera edad que también están asistiendo, y bueno, muy entusiasmados con eso de tocar el cuatro y de cantar y de hacer sus propias canciones, acompañar sus canciones. Eso, bueno, se está realizando todos los martes en PDVSA La Estancia, Caracas. Paralelo a eso también hay otros talleres, pues, por supuesto, que es, como son el taller de guitarra, el taller de yoga y otras disciplinas que se están dando allí. Muy especial va a ser esta semana que viene. Ajá. Porque el día 29, el martes 29, comienza un taller vacacional para niños. Qué bueno. Ese taller vacacional, todos los talleres que te estoy comentando son totalmente gratuitos. Este taller va a comenzar el día martes, va a ser un taller de 4 días, martes, miércoles, jueves y viernes, que va a presentar una muestra al final de la jornada, que es el día viernes. Un taller para niños y niñas. Entonces, bueno, invitamos a toda la comunidad a que asista, que vaya con su niño. Nosotros pusimos que podía ser a partir de los 7 años, 6 años, se pueden ya aceptar niños para este taller. Totalmente gratuito, maestro. Totalmente gratuito, sí, así es. ¿Y deben llevar el instrumento? Sí, es recomendable que lleven el instrumento, pues no, nosotros no tenemos los instrumentos allí, pues es recomendable que los lleven, y van a ser, digamos que, espacios de convivir allí de 3 horas. El taller está pautado de entre las 10 y la 1 de la tarde, tanto el martes, el miércoles, el jueves como el viernes, con la muestra en ese mismo viernes. Y bueno, lo más recomendable es que cada quien pueda llevar su instrumento, pues si lo tiene. Muy bien. Estamos conversando con el maestro Juan Pérez, músico y compositor, que está ahorita dictando talleres permanentes en PDVSA La Estancia. En esta ocasión se está dedicando, por la época de vacaciones, a los niños para la próxima semana. Reiteramos otra vez la invitación, maestro, para lo que es PDVSA La Estancia en la temporada vacacional con los niños. Y también reformando, también afirmando lo que es el taller que está permanente los días martes. Así es, sí. Y bueno, y lo otro que te comentaba también, o que nombraste allí, es los talleres que se están haciendo en el INCE. El INCE retomó lo que es el proceso de punto y círculo, eso que tanto nos recomendaba y nos recomienda todavía nuestro comandante supremo, que es el trabajo de punto y círculo. Y entonces en el INCE, precisamente en Nueva Granada, se está trabajando con las comunidades circundantes, de que son cinco parroquias que están allí involucradas: la parroquia del 23 de enero, de Santa Rosalía, entre otras allí involucradas. Y ahí se están dando talleres también de forma gratuita, tanto en las comunidades como en la propia sede del INCE en la Nueva Granada: talleres de bandola, talleres de guitarra, talleres de cuatro, talleres de canto, talleres de percusión. Ahí estamos también, que bueno, eso lo las redes, puedes entrar en el INCES y allí vas a conseguir la información pertinente a ellos. Y bueno, y reiterando, pues, el taller de niños, para niños, taller de cuatro para niños de PDVSA, que va a ser esta semana desde el 29 hasta el primero de septiembre. Totalmente gratuito. Así es. Todo lo que te he nombrado es totalmente gratuito. ¿El horario para los niños en la mañana? Sí, el horario va a ser, no va a ser el lunes, porque como sabemos, PDVSA no, la estancia no abre los lunes, sino trabaja a partir del martes, por eso es a las 10 de la mañana del día martes, miércoles, jueves y viernes. Y con referente a los talleres que se están dando en el INCES, son también en la mañana. Para niños, niñas, adultos, eso no importa. Sí, sí, si usted quiere, o sea, quien esté interesado, puede llegarse directamente al INCE de Nueva Granada. Eso es la Gerencia de Cultura, está en el piso 3. Allí en la Gerencia de Cultura le pueden dar una información, porque no solamente estamos en la sede del INCE, sino también estamos en varias comunidades, en la parroquia El Valle, sé que se está trabajando y en la parroquia 23 de enero. Hay varias parroquias donde también se está llevando los talleres. Igualmente hay docentes que trabajan en el propio centro, que en el centro, en el punto, digamos, que en este caso es el INSEE de la Nueva Granada, y gente que trabaja en el círculo, que serían entonces las comunidades. Cualquiera de estas le puede favorecer el taller en el propio INSEE o el taller directo en la comunidad. Bien, estamos conversando con el maestro Juan Pérez, destacado músico y compositor, también, bueno, es director de la Agrupación de Música y Danza Tradiciones de Venezuela. Maestro, ¿cómo ha sido su experiencia, bueno, haciendo este tipo de talleres? ¿Cómo ha sido la aceptación de la gente en las comunidades y en PDVSA La Estancia? Mira, yo siento que cada día, a pesar de que, bueno, como sabemos, precisamente Altamira ha sido un punto bien difícil de acceso en estos últimos hasta que llegó la constituyente y acabó eso con todo, correcto. Como dicen. Eso es correcto. Había sido un punto difícil de acceso, pues, y bueno, eso había mermado mucho en que la gente pudiera asistir. De hecho, nosotros estuvimos toreando, como se dice popularmente, pues, cuando no hacíamos el taller el martes, porque no nos dejaban, lo hacíamos el viernes. Si no lo podíamos hacer el viernes, lo hacíamos el martes. Entonces estuvimos así haciendo como trabajando un horario que no hubiera un horario antiguarimbero, ¿no? Entonces, bueno, pero ya gracias a todo este proceso que se ha dado, pues se ha retomado ya las clases normalmente, y la asistencia y la asistencia de las personas cada día es mayor. Pues decirte, pues, que yo tenía alrededor de 4 o 5 y ahorita tengo 20. Ah, claro, aumentó, sí, lo que es, sí, la participación. Totalmente. Y ya la gente se ha corrido la voz, ya, sí, han bajado las aguas, ya no hay tanto peligro de acercarse a PDVSA La Estancia, y así eso es muy bueno, y seguramente que va a seguir aumentando la afluencia de participantes, niños, sí, jóvenes, y abuelitos. Sí, siempre está abierto, pues, está abierto para cualquiera que quiera ir, cuando quiera ir. ¿Algún número telefónico, maestro Juan Pérez, de contacto para alguna persona que está ahorita en sintonía, bueno, de Alba Ciudad? Pudiera ser el mío, sí, te puedo dar mi número personal, no, el 0414-236-5959. Este es mi número personal, pues, de este que le estoy hablando. Me pueden llamar allí o dirigirse, pues, o bien a PDVSA La Estancia en Altamira, o bien a la sede del INSEE en la avenida Nueva Granada, piso 3, Gerencia de Cultura. ¿Y en el INSEE cuántas personas han concurrido para estos talleres, más o menos en estadística? Bueno, en balance. Ahí tenemos gran cantidad también. Ahí tenemos en mandolina, que es una cátedra que poca gente llama, pues, porque no es como una cátedra de 4. Sin embargo, tenemos 7 estudiantes de mandolina, niñas, entre 6 y 9 años, ya tocando mandolina, que vienen de las comunidades a recibir clases allí directamente. Ah, okay. Y de bandola sí tengo unos 6 estudiantes. ¿Y en las clases de canto, maestro? Las clases de canto también están bastante nutridas, porque ahí se sumó incluso los mismos compañeros que trabajan en el propio INSEE, pues. Y eso se ha visto también, no solamente como una clase de canto tradicional, sino con mira a parrandear, pues, como ya sabes, ya comenzamos, ya dimos el grito de parranda, pues, entonces ya comenzaron a armarse las parrandas, y se ha convertido en eso el taller de canto, pues, en un aprendizaje de lo que tiene que ver con nuestra temporada decembrina, que ya la tenemos acá. Eso es, son noticias maravillosas las que nos está aportando, sí, señor, el maestro Juan Pérez, músico y compositor de origen oriental, hay que hacerlo notar también. Maestro, ¿las comunidades se están activando de qué manera para llevar a los participantes a estos talleres que están en el INSEE, que tienen que ver con el punto y círculo? Sí, bueno, hay un equipo ahí grande que lo lleva el camarada Gaspar y Javier, es un equipo que está manejando todo lo que es el trabajo. Este equipo está formado también, tiene dentro de su gama una serie de promotores. Hay 15 promotores. Estos promotores trabajan en las comunidades, son los encargados, pues, de ese enlace entre el INSEE y la comunidad, ¿no? Entonces, en esas comunidades van estos 15 promotores y van generando, pues, los grupos van generando la los grupos para nosotros dar impartirle las clases, ya sea que el docente vaya a la comunidad o ya sea que se traslade al niño, a la niña, al participante hacia la sede del INSE en Nueva Granada. Y los contactos se hacen dirigiéndose directamente al INSE, los que están interesados están en sintonía en estos momentos de Cultura al Día a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, el que está interesado y corresponda a esa a ese círculo y punto y círculo deben dirigirse al INSE para que pidan la información. En el piso 3 y la gerencia de cultura que está en el piso 3. Muy bien. Y hay algo interesante también que estamos dando instrumentos en forma de comodato. Ajá. O sea, que son instrumentos que se le prestan al alumno que no lo tiene. O sea, se le presta con la responsabilidad de sus padres, etcétera, etcétera. Y ese instrumento se lo pueden llevar a su casa mientras dure el taller y mientras dure la práctica. Esta modalidad es aplicada por el INSE. Por el INSE, sí. ¿Qué instrumentos están dando ahorita en comodato, maestro, para que hagan sus ejercicios? Bueno, en la se están dando bandolas, están dando mandolinas. Sé que también se están dando algunos instrumentos de percusión, algunos necesarios de percusión, flautas, porque son las cátedras que tenemos en funcionamiento. Qué bueno, entonces guitarras, se le están dando facilidades. También. Sí. Sí, señor. Se le están poniendo muchas facilidades, aparte de que los talleres son gratuitos. Sí, sí. Son gratuitos. La guitarra, por ejemplo, también se dan como qué bueno. Entonces, reiteramos la información y de nuevo la invitación, porque muchos están ahorita llegando a la casa o cambiando el dial y están con Alba Ciudad 96.3 FM. Vamos a hacer la invitación para el primer taller, que es de PDVSA La Estancia. Maestro. Sí. Bueno, es invitarlos al hay un taller permanente de cuatro, bandola, mandolina, maraca, lo que usted quiere estudiar de la música, usted se va para allá. Esos son los días martes entre las 11 y las 4 de la tarde. Es un taller permanente que es todos los martes de cada semana, entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Nos puede ubicar en el área, en PDVSA La Estancia, en el área de, que se conoce como el área de la caballeriza. Muy bien. Y aparte de esto, hay un taller especial para niños que comienza este próximo martes 29 y que termina el primero de septiembre. Un taller especial para niños que va a ser entre las 9 y entre las 10 y 1 de la tarde. Allí pueden asistir, pueden pasar a inscribir los niños el mismo día, incluso de comenzar el taller, pueden acercarse y ahí anotarse de una vez. La condición, bueno, que como es un taller de cuatro, lo ideal es que el niño lleve un cuatro, o se consigue por allí uno prestado, o que tenga su cuatro, pues, entonces, para aprovechar estos últimos días que ya quedan así como de vacaciones, sí. ¿No? Y podamos entonces enseñar a los niños, sobre todo ese instrumento tan importante como es el cuatro venezolano. Claro, y declarado Patrimonio de la Nación. Y también la invitación, maestro, para los talleres interesantísimos que también tiene el INSE. Ubicación. Sí, bueno, con lo del INSE son talleres de cuatro, de flauta, de guitarra, de canto y de otros renglones allí que hay de danza incluso. Qué bueno. Hay una muchacha que está dando danza. Y bueno, para pertenecer a los talleres puede buscar información en el INSE de la Avenida Nueva Granada, que es como la sede principal, en el piso 3. Allí en el piso 3 se le puede llegar la información, ahí está la gerencia de cultura y allí pueden conseguir información. La otra información, bueno, por mi teléfono que ya les di, que se lo puedo dar nuevamente, no, 0414-236-5959, allí me pueden ubicar, preguntar, me mandan un mensajito, yo les contesto y les pongo en contacto con la gente. Allí puede ir cualquier día, nosotros vamos a estar, mañana hay clase en el INSE. Mañana tenemos clase gracias. En el INSE, el lunes tenemos clase en el INSE, pues tenemos un taller inductivo a las manifestaciones tradicionales para los propios promotores, fíjate. Qué bueno, ¿a qué hora va a ser ese taller? Ese va a ser está pautado a la 1 de la tarde. ¿Solo para los promotores? Sí, bueno, y todo el que quiera acercarse. Claro, eso es muy bueno. Es una ventana abierta allí que todo el que quiera acercarse va a ser un taller inductivo de lo que es las fiestas tradicionales navideñas o lo que es el ciclo festivo navideño. Pues, ¿quiénes van a ser los facilitadores, maestro? Bueno, ahí está el profesor Ricardo Linares, va a estar el profesor Raúl Paiva, que es percusionista, y va a estar mi persona. Qué bueno, éxitos para todos y sí, todas. Invitamos a todos que nos esté escuchando y quiera empaparse un poquito de qué son, de qué es la Zaragoza y qué significa, lo qué significa, por ejemplo, los pastores de San Joaquín, del Limón, lo que significa los boleros, la parranda, el aguinaldo. Bueno, ese es el espacio. ¿Eso va a ser de una hasta qué hora, maestro? De una a cuatro y media. De una a cuatro posible. Y media en el INSES, sí, de la Nueva Granada. Sí. En el piso 3. Piso 3. Bueno, muchísimas gracias por toda esa información. Un saludo a todo su equipo. Muchísimas gracias al maestro Juan Pérez, músico y destacado compositor venezolano, que nos dio información interesante sobre talleres permanentes en PDVSA La Estancia y talleres en el INSES. Muchísimas gracias, tenga buenas tardes y gracias de nuevo por participar con nosotros en Cultura al Día. Son las 12:27 y así llegamos al final de su programa Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. En la coordinación de información, Sinamay González. En la producción, edición y montaje, James Martínez. En los controles, Luis Erloyo. En la locución, esta servidora, Lister Ramos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Conciencia preparada. Sentidos activados. Escucha Alba Ciudad 96.3 FM. Se vaya, que ya se vaya, que ella regresa solita. Así como ella se fue en busca de otra conquista, así mismo volverá, pero bajando la vista. Déjala que ella se vaya, que ya se vaya, que ella regresa solita. Así como ella se fue en busca de otra conquista, así mismo volverá, pero bajando la vista. Yo no la voy a buscar, se lo juro, camarita. Así pasé varios meses con un dolor que me agita. Prefiero seguir llorando que detrás de esa mamita. Y si algún día ella regresa porque se encuentra solita, yo no la perdonaré. Y no es porque sea machista, pero el honor de un coplero se quiere y se valoriza. Seguir mi camino, de ti me olvido, no quedarán ni cenizas. Tantas mujeres que existen, cariñosas y bonitas, y yo sufriendo por ti, cosa que me martiriza. Voy a seguir mi camino, de ti me olvido, no quedarán ni cenizas. Tantas mujeres que existen, cariñosas y bonitas, y yo sufriendo por ti, cosa que me martiriza. eres como una serpiente que se arrastra y se desliza, buscando una presa fácil para atacarla deprisa. Pues no tienes corazón, vives es de la avaricia. Te vas a quedar muy sola si sigues con tu malicia. Suerte con tu nuevo amor, que no te rechace ahorita, porque te vas a quedar como perro en autopista. Las 12 y 32 minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Ciudad 96.3 FM, las 12 y 36 minutos. Ahoma, ahoma pa' allá, yeah.

fuego, fuego. Llama a los bomberos, yo como plátano, pero no soy un platanero. If you like the sound of the pound, move your bottom around and around. Uno, dos, tres, cuatro, yo soy macho, macho, macho. Cinco, seis, siete, ocho, yo soy loco, loco, loco. Throw your hands in the air, I don't care where there is competition. I'll stomp the mission and drop the tradition and stop the wishing. Brinca, brinca, brinca, cuando tú estés en la pista. Have some fun with Magic One and Projecto One. Dance, dance, dance, and give me the chance, chance, chance to romance, mance, mance, get in your pants. Word up. Brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca. Brinca, brinca, brinca, brinca, desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Las 12 y 45 minutos. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, denunció que la ex fiscal Luisa Ortega Díaz lideraba una mafia para intentar demoler el Ministerio Público y manipuló pruebas para casos relacionados con asignación de divisas, los papeles de Panamá y drogas. Era un cartel, una mafia de extorsión que lideraba Ortega Díaz durante casi 10 años de demolición, a la cual ella se dedicó en contra de esta institución, rechazó el funcionario en una rueda de prensa ofrecida en la sede del organismo en Caracas. Actuaron manipulando casi siempre pruebas, indicios, para propiciar la extorsión, la protección de grupos muy grandes, empresas poderosas, la utilización de investigación penal con fines selectivos y uso de víctimas con fines propagandísticos, precisó el fiscal Saab. Porque hoy más que nunca debemos estar unidos en la lucha. La burguesía es hija de la colonia y viceversa. Y la reacción está reunida en masa bajo un solo estandarte. Las palabras de nuestro padre cantor, Alí Primera, nos llaman a la conciencia para preservar nuestra revolución. Y si la lucha por la libertad se dispersa, no habrá victoria en el combate. Te convocamos a la paz y a no caer ante las manipulaciones de la derecha. En el sentido de que estamos siempre combatiendo con nuestra conciencia y combatiendo por no dejarnos engañar por lo que nos dicen a través de la televisión. Y cuando la burguesía es propietaria de los medios, nunca hablará a través de los medios en favor del pueblo, sino a favor de la alta burguesía. Unidad, lucha, batalla y victoria es siempre nuestra consigna para vencer en el combate. Que si la lucha por la libertad se dispersa, no habrá victoria popular en el combate. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos revolución, somos cultura. Felicidades al Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, por sus 23 años de fundado y porque día a día recrean la espectacular historia del cine venezolano. Hace 23 años, un primero de agosto del año 1994, nació el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, para asumir la ardua tarea de trabajar por el desarrollo de una futura industria cinematográfica diversa, plural y con calidad profesional. En el año 1994, fue fundado el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, institución que surgió por la necesidad de reivindicar las luchas de la comunidad cinematográfica del país. Durante más de 30 años, cineastas venezolanos abogaron por una ley de cine y solo fue logrado un primero de agosto del año 1993 cuando entró en vigencia la Ley de Cinematografía Nacional, fecha a partir de la cual el Estado venezolano debía liquidar Foncine y en un año debía abrir sus puertas una nueva institución. El CENAC desde entonces dirige el rumbo del cine venezolano, un motivo de orgullo dentro y fuera de nuestras fronteras, que hoy cuenta con 120 años de historias que resguardan nuestra identidad cultural. En redes sociales, ¿cómo identificar una cadena falsa de una real? Comunicados reales están publicados en los periódicos digitales. Si corresponden a un organismo, asociación, figura política, partido político o cámara específica, lo podrá encontrar como nota de prensa reseñada en los distintos medios digitales. Busque las cuentas Twitter de los nombrados. Si el comunicado es real, esas cuentas lo reseñarán incluyendo links de acceso. Raramente dicen, compártelo entre tus contactos, hazlo viral, porque se supone que la gente lo hará sin que lo sugieran, puesto que la viralización de un buen contenido es natural. Comunicados falsos. Siempre empiezan con frases tipo, esto es confidencial, esto se filtró de inteligencia, un militar amigo mío me lo dijo, un amigo con información confirmada, como me llegó, lo paso, ni le quito ni le pongo, entre otros. Usan lenguaje fatalista y absolutista. Te obligan a compartir y viralizar rápidamente antes de que algo suceda. Usan en demasía los emoticones y abundan en expresiones de jerga popular. Suelen atribuírselos a figuras públicas de prestigio. Y es así como podemos identificar una cadena falsa de una real en las redes sociales. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. El ministro para la Educación, Elías Jagua, informó este miércoles sobre un aumento del 15% en el salario para los trabajadores de la educación. Queremos anunciar, a nombre del presidente Maduro, cuando inicien las clases, se ejecutará un 15% de aumento salarial previsto con lo informado con los sindicatos, dijo Jagua en rueda de prensa. Detalló que este incremento tendrá vigencia al comienzo del año escolar 2017-2018, que iniciará el próximo 18 de septiembre. El patrimonio cultural de nuestra patria está de regreso con el programa del IPC, La Tierra de los Míos, todos los jueves a la 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos patrimonio, somos cultura. Los trabajadores del petróleo de Venezuela están como una sola fuerza de resistencia contra las amenazas del mandatario estadounidense Donald Trump contra la patria de Bolívar, afirmó el presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores de PDVSA, Willis Rangel, en la refinería El Palito, ubicada en Puerto Cabello, estado Carabobo. Venezuela jamás será un patio trasero de ningún imperio, acotó Willis Rangel. Precisó que lo vamos a derrotar en los 23 estados del país. Los trabajadores petroleros estamos unidos como parte de nuestro deber histórico de garantizar el desarrollo del país. Recuerda representantes de Venezuela y Bielorrusia sostuvieron este miércoles un encuentro en el que se evaluaron temas de cooperación bilateral entre ambas naciones. El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, precisó que abordó temas de cooperación energética, industrial, ciencia y tecnología con el embajador de Bielorrusia en Venezuela. Otros temas de cooperación estratégica bilateral entre los países serán vivienda, agricultura, defensa, agregó Arreaza. El pasado 21 de abril, ambas naciones también suscribieron acuerdos para el impulso y el fortalecimiento del sector industrial en la nación. Kilo, kilo, kilo, quilombo. Kilo, kilo, kilo, quilombo. Federación de Psicólogos de Venezuela, con la finalidad de contribuir en el manejo de la actual situación país por parte de los habitantes de Venezuela, coloca a su disposición parte del material que ha preparado la red de apoyo. Decálogo de recomendaciones para los tiempos que vivimos. 9. Proteja de esta confrontación a las próximas generaciones. Procúrese espacios y momentos libres de temas políticos por el bien de los suyos y de usted mismo. 10. Sea cuidadoso con los temas que conversa con otros adultos. En presencia de niños, no menosprecie su capacidad de comprensión. En general, trate de mantener a los niños fuera de la diatriba política. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. A un clip. Cápsula informativa conducida por Larisa Costas, transmitido por Venezolana de Televisión y retransmitido por Alba Ciudad 96.3 FM. Escúchalo de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Alba Ciudad. Somos conciencia, somos cultura. Representantes de Venezuela y Bielorrusia sostuvieron este miércoles un encuentro en el que se evaluaron temas de cooperación bilateral entre ambas naciones. El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, precisó que abordó temas de cooperación energética, industrial, ciencia y tecnología con el embajador de Bielorrusia en Venezuela. Otros temas de cooperación estratégica bilateral entre los países serán vivienda, agricultura, defensa, agregó Arreaza. El pasado 21 de abril, ambas naciones también suscribieron acuerdos para el impulso y el fortalecimiento del sector industrial en la nación. ¿Sabía usted que Silvio Rodríguez es un poeta, guitarrista y trovador que surgió de la Revolución Cubana para convertirse en uno de los más importantes exponentes de la nueva trova? Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Con más de 4 décadas de carrera musical, ha escrito más de 540 canciones. Y con más de 20 álbumes, Silvio Rodríguez suena siempre por Alba Ciudad 96.3 FM. En los próximos días, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, Finanzas y Comercios, finalizará ferias escolares en todo el país para garantizar la adquisición de útiles escolares a precio justo. con el apoyo del ministro de Economía, Finanzas y Comercios, se implementará a partir de las próximas semanas un conjunto de ferias en todo el país para garantizar la distribución a precios justos de los útiles escolares y también la distribución de calzados, camisas y pantalones para acompañar a nuestro pueblo en la lucha contra los especuladores. Llamamos a nuestro pueblo a que no se deje especular y se una a esta batalla y proteja los sistemas de distribución gratuita para sus hijos, informó el ministro de Educación, Elías Jagua. Las 12 y 57 minutos. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Alegría, pasión, guanónoma. Porque hoy más que nunca debemos estar unidos en la lucha. La burguesía es hija de la colonia y viceversa. Y la reacción está reunida en masa bajo un solo estandarte. Las palabras de nuestro padre cantor, Alí Primera, nos llaman a la conciencia para preservar nuestra revolución. Y si la lucha por la libertad se dispersa, no habrá victoria en el combate. Te convocamos a la paz y a no caer ante las manipulaciones de la derecha. En el sentido de que estamos siempre combatiendo con nuestra conciencia y combatiendo por no dejarnos engañar por lo que nos dicen a través de la televisión. Y cuando la burguesía es propietaria de los medios, nunca hablará a través de los medios en favor del pueblo, sino a favor de la alta burguesía. Unidad, lucha, batalla y victoria es siempre nuestra consigna para vencer en el combate. Que si la lucha por la libertad se dispersa, no habrá victoria popular en el combate. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos revolución, somos cultura. Pequeños Héroes, la primera película animada venezolana en incorporar la animación 3D y que cuenta las peripecias de tres niños aventureros, Arturo, Pilar y Tico, durante la gesta independentista del libertador Simón Bolívar, inició su recorrido por festivales internacionales. El largometraje tuvo su estreno mundial en el mes de mayo, durante el festival de animación Golden Cooker Sofía de Bulgaria. También participó en Annecy 2017, celebrado en Francia. En el mes de noviembre estará en el Palm Springs International Animation Festival. La película fue producida por la Villa del Cine, Orinoco Films, y contó con la dirección del argentino Juan Pablo Buscarini. Se espera ser estrenada en el país a finales de este año. A 61 años del Pabellón de Venezuela en Venecia. El Pabellón de Venezuela en la Bienal de Venecia, Italia, es restaurado en su 61 aniversario de creado por el reconocido arquitecto italiano Carlo Scarpa, quien en el año 1956 convirtió a Venezuela en el primer país suramericano con un pabellón en los espacios culturales de la ciudad mediterránea. El histórico pabellón situado en Il Giardini di Castello, en Venecia, recuperará sus espacios originales para su participación en la 16ª edición de la Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia 2018, cita que a lo largo de los años ha sido referente del talento de reconocidos artistas venezolanos y de jóvenes que se inician en el mundo de las artes. Podrá ser visitado y admirado en su diseño original cuando finalice la restauración que se lleva adelante en tres etapas y que remozará paredes, techos, ventanas y jardinerías. En 2016, Venezuela participó con la exposición del proyecto Fuerzas Urbanas, una muestra de la puesta en marcha de una nueva arquitectura propuesta desde la mirada social. En esta muestra arquitectónica internacional de Venecia, Venezuela participó con 15 proyectos desarrollados por colectivos de arquitectura que involucró a más de 400 profesionales, talentos venezolanos de la arquitectura, del diseño y las artes urbanas. En la edición de 2017, el concepto general de la Bienal será Arte y Vida, por lo que Venezuela propondrá un homenaje al maestro Juan Antonio Calzadilla, una de las voces de la poesía venezolana más comprometidas con la Revolución Bolivariana. El Pabellón de Venezuela, construido entre 1954 y 1956, con tres salas iluminadas, luz natural y recubiertas con mármol blanco, ha sido considerado como Patrimonio Cultural de Italia por ser una de las grandes obras del artista Carlo Scarpa, fallecido en Japón en el año 1978. A 61 años del Pabellón de Venezuela en Venecia. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.